Nunca fui tu dueño y me conformé con sentirte cerca, tocar tu piel. No tienes la culpa, me equivoqué. Sin decir palabras me marcharé. Nunca fui tu dueño y me conformé con sentirte cerca, tocar tu piel. No tienes la culpa, me equivoqué. De mis sentimientos me borraré. Nunca fui tu dueño y me conformé con sentirte cerca, tocar tu piel. No tienes la culpa, me equivoqué. Sin decir palabras me marcharé. Nunca fui tu dueño y me conformé con sentirte cerca, tocar tu piel. No tienes la culpa, me equivoqué.